Muy buenas tardes, que el Señor les bendiga a todos mis amigos, a todos mis hermanos que están a través de la sintonía de radioemisoras Emaús, de Televida. Estamos ya en vivo y en directo en este culto de gloria, jueves 8 de noviembre ya, en vivo y en directo. Y saludo aquí cordialmente a nuestro hermano César. Dios les bendiga en esta tarde. Dios les bendiga, hermano Mario. Bueno, un placer trabajar junto a usted en esta tarde. Sabemos que hay algo muy especial, la palabra de Dios que llegará a nuestras vidas y también es para ustedes. Así que Dios les bendiga, que nos gocemos juntos en esta tarde. A ver, aprovechamos la instancia de saludar a todas las radioemisoras Emaús 102.9, Chillán 92.5, Chillán Viejo 95.1, 107.7, Comuna de San Ignacio y alrededores. Dios les bendiga, Angol 94.1. Paz de las Casas, 1370 AM, 1340 AM, Panguipulli, y en Vilcún, 106.7 FM, y a través del 28.1 HD, Televisión Digital. Les saludamos a todos ustedes, estamos ya en vivo y en directo, hermano César. Así es, tengan ustedes muy buenas tardes y que en esta hora nos gocemos juntos. Hay un mensaje precioso para usted y para mí en esta hora, y sabemos que juntos vamos a bendecir a nuestro Dios. Así que queremos que usted permanezca en sintonía, pero si pueden llegar, hermano Mario, aquí a, ver, a Barrosarán a 436, serán bienvenidos. Dios les bendiga. En la dirección a la cual estamos nosotros en este momento, en vivo y en directo, cuando restan solo minutos, mi hermano César. Exacto. Para ya dar comienzo y compartir con nuestros hermanos las alabanzas entonadas por el grupo Renuevo, que se está preparando. Hay un movimiento igual, los hermanos llegando, y sabemos que seremos bendecidos porque tendremos palabra de Dios. Exactamente, y con mucho gusto los hermanos están trabajando, las hermanas en la radio, los hermanos en la televisión, todos unánime, hermano, para poder llevar las transmisiones a tantas personas que sí necesitan del Señor en esta hora. Y también, hermano César, estamos ya transmitiendo por Facebook Live. Sabemos que a través de esa plataforma llegamos a muchos lugares, a muchos hermanos, a muchos amigos en diferentes partes. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Y también ya comiencen a contactarse con nosotros, a dejar sus saludos, a dejar la información. Queremos saber desde dónde nos está viendo, de dónde nos está escuchando. Queremos conocer de usted. Dios le bendiga, ya estamos en vivo y en directo, a minuto ya de dar comienzo con este culto de gloria. Así es, pronto vamos a tener imágenes desde el templo, mi hermano Mario, como los hermanos ya vienen llegando. Cuando llegamos hace poco ya habían un grupito, los hermanos pasilleros estaban trabajando, los porteros estaban en su lugar y ya el grupo Renuevo también estaba llegando. Así que pronto vamos a tener imágenes donde se va a ver todo lo que está pasando allá. Sí, pronto ya vamos a dar comienzo, pronto vamos a compartir con ustedes de las alabanzas, para que también sea bendecido en sus hogares. Usted que a lo mejor está delicado de salud, sabemos que hay muchos pueblos de Dios que también están delicados de salud, muchos que están en otros lugares, háganos llegar sus saludos. Hoy tendremos bendición para su vida. Sabemos que siempre hay una palabra, siempre Dios nos habla y somos bendecidos. Nos vamos diferente a cómo hemos llegado, mi hermano César. Exactamente. Bueno, no es que lleguemos mal, llegamos bien, pero aquí la palabra de Dios nos corrige, nos enseña y nos lleva derechito por el camino correcto. Así que es importante para nosotros y también para ustedes que están a través de la sintonía, que la palabra de Dios nos corrige en cada minuto y nos habla de acuerdo a nuestra necesidad, hermano Mario. Sí, siempre Dios nos habla. Sabemos que en una u otra área nos está hablando, a tiempo, fuera de tiempo, antes de tiempo. Dios siempre nos está hablando nuestras vidas y sabemos que hoy no será la excepción. Hoy tendremos bendición, tendremos palabra de Dios. Estamos ya en casi el penúltimo mes del año. Exacto. Y qué bueno es poder terminarlo de una buena manera, siendo bendecido a través de la presencia de Dios en los cultos, en las reuniones. Siempre es importante poder congregarse. Vamos, hermano, no se queden en su hogar. Estamos ubicados en Barrosarán 436, en la dirección donde estamos en vivo y en directo ya transmitiendo este culto especial, culto de gloria, día jueves, ya cuando comenzamos a terminar la semana, mi hermano César. Así es, ya estamos en el fin de semana casi, y también estamos ya casi a llegar a fin de año. Faltan un mes y días nomás, nos separan de fin de año, así que es importante que nos empecemos a acercar al Señor. Casi siempre a final de año hacemos compromiso con el Señor, a veces no los cumplimos, pero qué importante que usted y yo lo cumplimos. Y estamos aquí. Si estamos aquí y usted está escuchando, está ahí, es porque hemos cumplido. Así que Dios le bendiga a usted y no se separe por ningún motivo de la sintonía. Queremos que usted participe con nosotros. Si no puede llegar, haga sus comentarios, como usted decía, hermano Mario. Háganlos llegar, sí. Exacto, háganlos llegar. Vamos a estar leyéndolos acá, escuchando sus saludos, leyéndolos, respondiendo de dónde nos está mirando. Pronto vamos a compartir con los hermanos igual imágenes del templo para ver cómo está la afluencia de hermanos en este día. Día especial, muy caluroso. Hoy ya se está, ya tenemos ahí a nuestro hermano apellido Seguel. Él está ahí, Daniel Seguel. Él está en la coordinación. Los coristas preparados, todo dispuesto, muy bien uniformados, todo lindo, todo bonito, todo dispuesto, mi hermano César, para allá en un par de minutos más compartir con ustedes de esas alabanzas entonadas por el grupo Renuevo, que también ellos están preparados ahí con sus instrumentos, con todo eso, y sabemos que los hermanos comienzan a llegar para ser bendecidos en la presencia del Señor. Podemos ver hermanos orando, hermanos. Amén. Hermanos que vienen llegando, que están orando, y qué lindo, hermano, veíamos el grupo Renuevo, que a través de sus voces somos bendecidos también, como Dios los usa para que a través de la alabanza haya bendiciones del pueblo de Dios. Así que, hermano, si usted nos está escuchando, si usted no se decide a venir en esta tarde, hágalo. Va a tener una gran bendición en este lugar. Así que les esperamos para que usted tome una decisión y pueda llegar aquí. Barros Arana 436, nuestra dirección, donde les esperamos. Así es, seguimos junto a ustedes. Ya estamos a minutos ya de poder compartir con ustedes. El culto ha comenzado. Hay un periodo de oración a la presencia de Dios, donde se presenta el culto, se presenta la reunión, se presenta todas las áreas trabajando. Nos presentamos ante el Señor para pedir esa bendición que necesitamos como pueblo del Señor. No se quede en su hogar, sea parte de lo que hoy viviremos como pueblo de Dios. Importante es poder congregarse, hermano César, y recibir la bendición de Dios para nuestras vidas, que es su palabra. Así que, hermanos, queremos que usted no se vaya, que usted siga junto con nosotros, porque hay una bendición especial en esta tarde acá en la ciudad de Chillán, cuando podemos también, me doy cuenta que en lo que es ciudad hay hasta actividades con los niños, muchos jóvenes que se están licenciando de sus cursos, veo familias que se están también moviendo en esa área. Bueno, Dios bendiga a la juventud, igual, hermanos, esas van ya saliendo de cuarto medio y les espera un futuro para ellos en estudio o seguirse en otra área de sus vidas. Y lo bueno, hermano Mario, que en el ministerio tenemos mucha juventud, jóvenes, señoritas que alaban al Señor y que no están perdiendo el tiempo afuera, sino que están aquí adorando a nuestro Dios. Y hay tanto que agradecer, hermano Mario, a nuestro Dios. Sí, parece que ya escuchamos música. Alabanzas, queremos compartirla con ustedes. Porque Gloria a Dios. Gracias, Señor, por esa maravillosa y sublime gracia. Amén. Le voy a pedir, hermano, que salude a su hermano, a su hermana. Dígale, Dios le bendiga mucho en esta tarde. Amén. Gloria a Dios. Tome su asiento, mi hermano. Dios le bendiga. Vamos a dar ahora el saludo a los auditores y a los televidentes, amén. A los que no están aquí en este lugar, pero a través de Televida, HD 28.1, radioemisora Emaús 102.9 y a Facebook Live. Brindémosles un cariñoso aplauso porque todos seremos bendecidos en esta tarde, amén. Con ese propósito Dios nos ha traído a este lugar. Vamos a dar lectura a un salmo, el Salmo 144, del verso 1 al verso 11. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra, misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío en quien he confiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Oh Jehová, ¿qué es el hombre para que en él pienses, o el hijo del hombre para que lo estimes? El hombre es semejante a la vanidad, sus días son como la sombra que pasa. Oh Jehová, inclina tus cielos y desciende, toca los montes y humeen, despide relámpagos y disípalos, envía tus saetas y túrbalos, envía tu mano desde lo alto, redímeme y sácame de las muchas aguas, de la mano de los hombres extraños, cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira. Oh Dios, a ti cantaré cántico nuevo, con salterio, con decacordio cantaré a ti. Tú, el que da victoria a los reyes, el que rescata de maligna espada a David su siervo, rescátame y líbrame de la mano de los hombres extraños, cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira. Amén. ¿Cuánto dan un aplauso de tributo a Dios Todopoderoso? Somos bienaventurados, hermanos. Somos bienaventurados porque Él es demasiado bueno. Amén. El hecho de que estemos con vida un día más, tenemos que darle mil gracias. Amén. Porque tenemos, mi hermano, muchas riquezas que nosotros no las podemos apreciar muchas veces. Usted tiene su vista buena. Usted tiene sus manos buenas. Usted tiene sus pies buenos. ¿Cómo no vamos a alabar? ¿Cómo no vamos a bendecir el nombre del Señor? Si lo tenemos todo, mi hermano, somos bendecidos en esta tarde por su palabra. Seremos bendecidos a través de la alabanza. Amén. Todos juntos vamos a luchar por esa bendición. ¿Cuántos lo creen? Que seremos bendecidos en esta tarde. Póngase sobre sus pies y seguimos alabando y bendiciendo el nombre del Señor. Dios bendiga al Grupo Renuevo. Amén. Cuando hay duda y temor, Gloria a Dios, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, amén. ¿Cuántos son la creación de Dios? ¿Cuántos pueden levantar la mano y decir, somos bienaventurados, Señor, porque somos tu creación? Él nos dio esa nueva alabanza, Él nos dio esa nueva adoración. Esa es la nueva vida que nos dio en Cristo Jesús, amén, amén. Gloria a Jesús, demos todos juntos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Jesús. Puede tomar su asiento, mi hermano. Vamos a leer los avisos de la semana, amén. Dice, viene el 9 de noviembre, reunión de líderes general, 20:00 horas. Todos los líderes están invitados a esta reunión. Bueno, seguimos junto a ustedes en vivo y en directo. Ahí tenemos a nuestro hermano Daniel Seguera en la coordinación. Estamos transmitiendo, llevándoles a ustedes este culto de gloria, mi hermano César. Así es, mi hermano Mario, este culto de gloria, donde vamos a ver la gloria de Dios a través de la palabra del Señor, a través de las alabanzas. Así que usted, si nos está sintonizando, ya sea por radio, por televisión, por internet, no se separe, porque viene ya pronto la palabra de nuestro Dios. Sí, háganos llegar sus saludos. Estamos en vivo y en directo llevando la transmisión de este culto de gloria. Hay una bendición en las alabanzas, en la adoración a nuestro Dios, y esperamos que ustedes igual puedan hacernos llegar sus saludos. Estamos también transmitiendo a través de radio, de televisión, a través de Facebook Live, en las plataformas, y esperamos que usted nos haga llegar sus saludos. Exactamente, todas las plataformas a su disposición en esta hora para que usted pueda comunicarse con nosotros, enviarnos un mensaje. ¿De dónde nos está viendo? ¿De dónde nos está escuchando? Es importante para nosotros poder saber qué lugar estamos cubriendo. Importantísimo, ya viene la palabra de nuestro Dios. No se separe de la sintonía. Quédese junto a nosotros. Queremos disfrutar, queremos que usted comparta junto a nosotros en esta hora. Amén. Así que estamos junto a ustedes, así que iremos muy pronto compartiendo lo que está ocurriendo en el templo. Nuestro hermano está dando a conocer los avisos de la semana. Nosotros pronto igual los vamos a dar acá a través de la radio, a través de la televisión. Lo importante, hermano César, es que no se aparten de la sintonía. Exactamente, exactamente. A veces quieren cambiar el dial para escuchar otras cosas mientras tanto, pero se pierden. Así que no se separen, no cambie el dial. A lo mejor me ven un poco blanco a mí, pero soy así. Es normal. Soy el normal, así que es importante, mi hermano, que no cambie el dial para nada. Quédese en sintonía junto a nosotros y va a ver que vamos a tener una tremenda bendición. Sí, hermano César, igual saludamos al equipo de RCN, exacto, los hermanos que están haciendo posible esta transmisión. Hay muchos hermanos trabajando tras las cámaras, haciendo posible que usted nos pueda tener una buena imagen, una buena señal en sus hogares, un buen sonido y no perderse nada de lo que está ocurriendo acá. Pronto volveremos al templo para saber lo que está ocurriendo en ese lugar. Pronto ya tendremos palabra de Dios. No se aparten de la sintonía, háganos llegar sus saludos. Y pronto también vamos a dar el mensaje, así que esté tranquilito, le vamos a dar la cita. Así que importante que usted no se separe. Queremos compartir junto a usted, queremos llevarle esta hermosa bendición que vamos a tener hoy día jueves 8 de noviembre, mi hermano Mario. Sí. ¿Cómo pasa el tiempo? Sí, pues, que ya estamos terminando el mes de octubre, ya estamos a 8 de noviembre. ¿Cómo pasa el tiempo, Señor? Lo importante es poder hacerlo de la mejor manera, hermano César, tomado de la mano de Dios acá en este lugar, recibiendo esa bendición de Dios a través de la palabra, que es lo que nos mueve, el poder estar acá para recibir esa bendición espiritual para nuestras vidas. Siempre se dice que este es el mes de los muertos, pero aquí estamos vivos en el Señor. Y qué importante, hermano Mario, amén, cuando sentimos la presencia de nuestro Dios y que hay vida en nuestros corazones. Y sabe que también corren ríos de agua viva, porque de repente empiezan a brotar lágrimas que no podemos impedir en la presencia del Señor. Si te ha pasado a ti, hermano, es porque Dios te está visitando en esta hora. Amén. Esperamos que estén siendo bendecidos. Háganos llegar sus saludos. Pronto lo vamos a estar conectando igual nosotros, hermano César, para poder saber desde qué lugar, desde qué parte nos están viendo nuestros hermanos, nuestros amigos, en vivo y en directo. Yo sé que llegamos a muchos lugares. Hágalo posible de poder compartir la página de Facebook Live, porque al compartirla, sus contactos igual van a poder ver, y Dios provoca una bendición siempre a través de la palabra de Dios y toca los corazones y toca las vidas. Prueba de ello, muchos hermanos, muchos amigos presentes en este lugar que han sido tocados por la presencia de Dios a través de un culto, de una reunión transmitido por, ya sea por radio, por Facebook Live. Dios hace la otra parte. Usted haga lo posible, comparta la señal, comparta su Facebook Live, y sus contactos también lo van a estar recibiendo y eso provocará una bendición especial. Dios hace la otra parte. Exactamente. Si usted lo comparte, todos sus amigos van a poder tener la bendición de ver este culto, de recibir la palabra de Dios, de recibir las alabanzas. Así que es importante que usted lo comparta. Y, pero en esta hora, si usted quiere venir aquí a Barrosarana 436, aún hay tiempo, hermano Mario, para que puedan llegar los hermanos. Sí. ¿Qué estará pasando en el templo? Pronto vamos a compartir imágenes con los hermanos que están a través de la televisión de Facebook Live. Ellos pueden ver las imágenes. Nosotros los vamos a comentar a través de la radio. Lo importante es sí, que esté siempre conectado con nosotros porque hay una bendición. En este momento, hermano César, hay un momento de oración. Hay un momento de oración y queremos compartirla con nuestros hermanos igual, que ellos puedan recibir este momento. Amén. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, tú nos has dado poder, Padre. Tú nos has dado ese poder maravilloso, Padre. Oh, gracias, Padre, porque tú, Señor, has depositado tu gloria en nosotros. Siendo tan pequeñitos, Padre, siendo tan insignificante, tú te fijaste en nosotros. Oh, gracias por ser ese vaso, ese instrumento en tus manos, Padre. Oh, gracias, Señor. No tenemos cómo pagarte, Padre, como lo que tú has hecho y seguirás haciendo a nuestras vidas. Oh, gracias, Señor. Oh, gracias, Señor. Tú te has pasado de bueno, Padre, en esperarnos, Padre, en esperarnos, Señor. Tú has tenido paciencia, Padre. Oh, gracias, Espíritu Santo, porque tú estás aquí. Tú estás aquí. Tu presencia maravillosa, Padre, se pasea por este lugar, tocando vida, tocando corazones, sanando corazones. Sanando heridas estás en esta tarde, Padre. Yo lo creo porque yo creo, Señor, en tu palabra y yo me aferro a esa promesa, Padre. Oh, gracias, Señor, por lo que harás. Oh, gracias, Señor, por lo que provocarás. Levántanos de esta oración, Padre de la gloria, revestidos en tu maravillosa y sublime gracia. Una vez más, Padre, para seguir alabando, para seguir adorando tu nombre, porque tú eres digno, digno, digno, Padre. Oh, digno de toda gloria, todo imperio, todo honor. Oh, gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén, Señor Jesús. Póngase sobre sus pies, hermano. Miremos todos juntos una vez más la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Adore, adore al nombre del Señor. Es maravilloso cuando entramos ante su presencia y sentimos ese toque de su gloria. Dios bendiga al grupo Renuevo, amén. La oscuridad, tu luz puede ocultar. Aleluya. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Si puede saludar a su hermano, a su hermana que tiene a su lado, tiéndale la mano, salúdele. Damos gracias al Señor de tenerles acá, de poder verles, de que compartan junto a nosotros en esta noche este culto. Y esperamos sean muy, muy, muy, muy bendecidos hoy. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Puede sentarse, mi hermano. Dios le bendiga. Ya podemos escuchar a nuestro pastor Hugo Alfonso Montesinos, quien se encuentra en el altar. Y me llama la atención, mi hermano César, la cantidad de hermanos presentes este día jueves. La verdad que es un muy buen marco de hermanos presentes hoy día acá en este lugar. Exactamente, hermano Mario. Usted dijo, nuestro pastor Hugo Alfonso, nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos, está en el altar y pronto viene la palabra de Dios. Una buena cantidad de hermanos. Muy buena. Para ser día jueves, hermano Mario. Bueno, yo quiero aprovechar la instancia, hermano César, de saludar a quienes están a través de Facebook Live, que es lo que podemos tener más a mano, ya que lo que es radio no sabemos cuántos están a lo mejor conectados a la radio o viendo televisión. Por eso es importante que igual nos pueda hacer llegar sus saludos. Yo tengo aquí a nuestro hermano Adonis Agurto, dice: Dios les bendiga, un abrazo desde Chiloé, gozoso de alabar a Cristo en compañía de ustedes. Dios les bendiga, hermano Adonis, Chiloé. Allá en el sur, me imagino que debe estar lloviendo, hasta que vez haga frío. Un saludo para él. Un abrazo grande para bendecido. Él. Bendecido, nuestra hermana Marisol Caro nos envía un saludo con su mano ahí. Rosa Navarrete nos saluda, nos dice hola. Carlos Venegas Jara, mire, este es de muy lejos, hermano César. Dios les bendiga, hermanos. Saludos desde Italia. Aleluya. Parla italiano. Mire, hermanos, eso no tiene que ver algo también. Qué bueno, qué bueno. Un saludo grande, un abrazo para mi hermano. Hermana Cecilia Merino, honra y gloria a nuestro Dios desde San Nicolás. Aleluya. Les estoy escuchando por Radio Maús. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Mire qué bonito que en ella esté igual ahí conectada. Renata Sandoval nos envía un saludo con su mano. Francisco Alfonso igual. Y Solange Leiva también nos pone una manito ahí. Y nos saluda. Nosotros contentos de poder saber que estamos llegando a muchos lugares y que son bendecidos. Mucho a través de la radio. En San Nicolás también se escucha la radio. Amén. Qué importante, mi hermano César. Y llegando a muchos lugares. También hablarles sobre la app. Tenemos una app. Exacto, en su celular. La aplicación nueva. ¿Usted la tiene? Exacto, la tengo, pues, hermano Mario. Eso es importante. Oiga, y le cuento lo que sale. Sale todos los predicadores del ministerio, los pastores del ministerio, todos los mensajes que se han dado. Sí. Salen las hermanas Dorcas. Los cultos, las reuniones, las fechas, todos los horarios. Va avisándole que a las prédicas igual ahí en la app Siloé. Exactamente. La puede tener en su celular usted y así está al tanto de lo que ocurre en nuestro ministerio. Nuestro hermano Carlos Michael Venegas, que usted le habló en italiano. Amén, dice desde allá. Gloria a Dios. Comprendió su palabra igual. Así que nosotros agradecidos del Señor y por su presencia. Y gracias, quizás, ¿qué hora serán allá? Debe ser ya de madrugada, me imagino. O capaz que sea ya estén en una mañana por esos lados. Nuestra hermana María Teresa Povea, yo viéndoles por las redes sociales, bendiciones, gloria a Dios, mis hermanos. Qué bueno que haya muchos hermanos conectados. Les la aseguro, gloria es para el Señor. Le aseguramos, hermano, que en esta noche va a haber una gran bendición. A través de la palabra de Dios, usted se va a gozar, se va a deleitar y su espíritu va a crecer. Mire, qué rápido son las redes sociales. Nuestro hermano de Italia dice que son las 12:57. Wow. O sea, 3 minutos para las 1 de la mañana en Italia. Y él está despierto, escuchando, ¿sí? Viéndonos. ¡Qué sí, bueno! Sí, Dios le bendiga a mi hermano. Quizás, ¿qué temporada es estar en invierno? Invierno, verano, no sabemos, pero también nos va a avisar él porque aquí las redes estamos en vivo y en directo. ¡Qué bueno es poder interactuar con nuestros amigos! Exactamente. Con nuestros hermanos que están a través de la sintonía. Nosotros siempre contentos de poder estar aquí conversándole. Hay muchas cosas que tiene nuestro ministerio. Este fin de semana, el sábado, tenemos culto conferencia. Tendremos a todos nuestros pastores acá en la ciudad de Chillán y que nosotros tenemos llevándoles a ustedes a partir de las 18:15 estaremos ya saliendo en vivo para poder así captar la impresión de nuestros pastores que hoy están acá. Exactamente, todos los pastores del ministerio estarán el sábado con nosotros y usted podrá verlos y podrá escucharlos porque los vamos a entrevistar algunos, yo creo. Sí. Así que usted esté atento a la sintonía ese día. Y hermano César, tengo la información desde Italia. Aleluya. En invierno. Ah, en invierno, bien abrigadito. Sí, nosotros comenzando casi ya un cambio de estación. Exacto. Hoy día bastante calor en la ciudad de Chillán, 26 grados decían aproximadamente, pero dicen que mañana tendremos tormenta eléctrica. Bueno, pero no importa. Lo que Dios mande es bien recibido. Sí. Seguimos entonces. Síguenos en Facebook. Aparece ahí en pantalla. facebook.com/Siloe Chillán. Un saludo para todos ustedes que están a través de la sintonía. Muchos hermanos conectados. Para nosotros es una alegría el poder ser el canal de bendición para mucho pueblo de Dios, para personas que no conocen a Cristo. Y nuevamente les decimos que compartan la aplicación, compartan el Facebook Live, porque de esa manera también evangelizamos y llegamos a personas que no conocen al Señor. Exactamente, y no sé de qué otro país nos estarán viendo, si hay algún hermano de México, de Argentina, donde sea. Estados Unidos. Colombia hemos tenido. Exactamente, tenemos algunos hermanos de visita en Brasil, imagínense sí. Por allá, por Brasil, hay hermanos de aquí del ministerio que están paseando por ahí. Dios les bendiga mucho en esta hora. Así es, un saludo para cada uno de ustedes. Seguimos junto a todos los amigos y hermanos que están a través de la sintonía. Pronto ya compartiremos de las alabanzas y a minutos ya de poder escuchar la predicación, el mensaje del Señor en labios del obispo Hugo Alfonso Montesinos. Exacto, usted lo ha dicho, del obispo Hugo Alfonso Montesinos. Exacto. Así que es importante, mi hermano, que usted no se separe de la sintonía, así como los hermanos nos han estado escribiendo. Usted puede hacerlo otra vez, también a través de Facebook, y nos puede decir de dónde nos está viendo, de dónde nos está escuchando, y qué le parecen las alabanzas, y qué le ha parecido el mensaje que, bueno, que en otros cultos usted ha podido ver, escuchar, así que puede darnos usted todo lo que quiera decirnos. Sí. Nuestra hermana Elsa Subiabre, bendiciones mis hermanos, viendo el culto y esperando el alimento más contundente, bendiciones. Así es, nuestro pastor está dando algunos avisos, haciendo algunas ceremonias, pero ya viene la palabra de Dios. Pronto vamos a tener el tema también, hermano Mario. Correcto. Lo importante es que los hermanos igual estén aprovechen esta instancia. Parece que tenemos alabanza, hermano César. Vamos entonces. Vamos a verlas. Aleluya. Gloria a Dios. Hermosa alabanza entonada por el Grupo Renuevo. Yo sigo con las redes sociales, me dio con las redes. Hermano. Gloria a Dios, qué bueno, Eli, hermano. Nuestra hermana Eliana Campos, desde Valdivia. Imagínense, aleluya, hermano César. Aleluya, Dios le bendiga, mi hermana. Háganos llegar, ¿de dónde nos está viendo? Es importante saber, por ejemplo, Radio Emaús dice, Dios les bendiga mucho de Angol. Un saludo ahí a nuestros hermanos de Emaús, de Angol también conectados, que el Señor les bendiga. Yo sé que en Angol estamos llegando a muchos lugares porque he tenido la oportunidad de estar por ahí trabajando y he sintonizado la radio, se escucha para muchos lugares, muchos sectores, así que Dios les bendiga y tienen un lugar ahí donde congregarse, ahí en Pedro de Oñas, en Angol, para que ahí visiten a nuestro pastor Pablo Martínez, que ahí está ministrando. Un saludo grande para él también, hermano. Sí, que tiene un buen mensaje, una buena palabra, así que ahí tienen un hombre de Dios que se preocupa también de tenerle un buen alimento a sus hijos. Nuestro hermano, y una buena radio también. Sí, pues. Hermano Freddy Merino, bendiciones, mis hermanos. Yo esperando la palabra de Dios por estos medios. Sigan enviándonos sus saludos. Nosotros vamos a estar ahí conectados. Yo estoy aquí 100% presente. Y tenemos, parece que, adoración ya, hermano César. Amén. Vamos a disfrutar de ella, entonces. Vamos al templo. Yeah. gracias, Señor Jesús. Fuerte, fuerte ese aplauso. Gloria a Dios. Aleluya. Si tiene su Biblia, por favor, ábrala en Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 11 al 23 leeremos. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 11 al 23. Bendito Dios. Búsquelo con calma, son bastantes versículos los que vamos a leer, pero importante lo que vamos a escudriñar en esta noche. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 11 en adelante hasta el 23. Dice así la palabra del Señor, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y el último versículo que leemos: y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Te damos gracias en esta noche. Gracias por tu Espíritu. Gracias por tu presencia. Gracias, Señor, por ministrar nuestra vida hoy a través de esta palabra. Te pedimos, nos guíes, nos dirijas, Señor, y que los minutos que utilicemos para predicar tu palabra, tu poder maravilloso fluya y se mueva en este lugar, bendiciendo cada vida y cada corazón. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que tu palabra corra para que tu nombre sea glorificado. Gracias, mi Dios. Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Puede sentarse, Dios le bendiga. Vamos a hablar en el día de hoy de la pérdida. Ese será el título, la pérdida. No la perdida, la pérdida. Lo digo así porque la hermana que anotaba el título lo pronunció de la otra manera. Dice, no, es la pérdida, no la perdida. Bien. Sin duda hemos experimentado en nuestra vida, no una sola vez, sino muchas veces, la tristeza de perder algo. Todos de alguna u otra manera hemos experimentado la pérdida de algo o de alguien. Alguna vez seguramente, y recordará fácilmente eso y le traerá un poco de tristeza a su corazón. Duele cuando perdemos algo. ya sea algo material, que sin duda nos ha costado mucho, en el caso de muchas personas que pierden su casa cuando se les quema, cuando le roban la cartera con todos los documentos y tiene que hacer hasta lo imposible por tratar de renovar todo aquello. Ni hablar, nos entristecemos cuando perdemos algo. Cuando perdemos a un ser querido, cuando perdemos a un familiar o cuando perdemos también un trabajo. La pérdida se acentúa en nuestra vida y trae tristeza. Ahora, como dijo alguien por allí, cualquier pérdida produce dolor, produce tristeza, produce desilusión. Y eso es así. Hay una serie de sentimientos, por supuesto, negativos en el alma que se conjugan cuando alguien pierde algo. Y sobre todo si ese algo que pierde lo valoraba. Es muy complejo. Pero hay una clase de pérdida que, aunque seamos víctima de ella continuamente, pareciera que no la percibimos. Pareciera que no nos damos cuenta. Pareciera que nada ha sucedido. Casi nadie siente aquella pérdida, porque hay pocas personas en realidad que les importa los asuntos que tengan que ver, por ejemplo, con lo espiritual, que tenga que ver con Dios, que tenga que ver con el alma o con la iglesia. Ni hablar, a nadie le interesa eso. ¿A quién le importa eso? A muy poca gente le importa eso. Entonces, el hombre hoy día no quiere entender que estas actitudes de desprecio, que estas actitudes que tiene hacia Dios, hacia lo espiritual o hacia las cosas espirituales, entristecen a Dios. Porque lo que Dios desea es que nosotros podamos, con todo nuestro corazón, primero adorarle, servirle y entender que Él existe, que Él es real y que lo único que Él desea es que sus hijos puedan adorarle con todo el corazón. Cuando nosotros no entendemos eso y no nos damos cuenta de la pérdida espiritual que tenemos constantemente, va provocando celo en Dios. Cuando vemos hoy día que una gran cantidad o un gran porcentaje de personas se involucra incluso en una adoración directa al diablo, cuando hablamos de eso es de gente inconversa que no conoce al Señor, se introduce en una adoración directa hacia Satanás. Vemos también a una gran cantidad de creyentes o cristianos, llamándose así, que lamentablemente cierta clase de pérdida espiritual les lleva a ellos a hacer cosas que no están de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero ellos no se dan cuenta que han perdido algo. El salmista David exclamó, y lo he repetido en varios mensajes, diciendo de una manera quizás incomprensible para nosotros o comprensible en sí, cuando él dice: devuélveme el gozo de la salvación. Si usted analiza esas palabras, podría pensarse de que Dios le había quitado el gozo a David. Pero la pregunta que debe hacerse primero: ¿Dios querrá quitarnos el gozo? Lo que Dios desea es que ese gozo se mantenga en nuestra vida. Pero somos nosotros que no nos damos cuenta que perdemos aquello. Usted puede darse cuenta cuando pierde algo de valor en su vida, cuando pierde algo que le ha costado dinero, y usted se afecta por haber perdido aquello. Pero ¿cuántos cristianos o creyentes realmente están afectados por haber perdido vida espiritual? No queremos aceptar de que no estamos bien a veces. No queremos aceptar de que hemos perdido vida espiritual que nos permitía estar constantemente en la presencia de Dios, no tan solo adorándole, sino también siendo bendecidos por Él. La pérdida espiritual hoy día es una realidad muy, muy actual. O sea, nosotros tenemos que entender que muchos creyentes viven esta realidad de la pérdida espiritual. Aquí mismo en esta noche deben haber muchos creyentes que están viviendo una pérdida espiritual. Y en este sentido existen varias causas de pérdida espiritual. No tan solo perdemos bendición de Dios cuando perdemos algo espiritual, porque increíblemente estas cosas que provocan que perdamos vida espiritual son acumulativas. Se van acumulando en la vida de cada creyente y cada vez más cuesta poder servir al Señor. Estas cosas acumulativas contribuyen a un enfriamiento, contribuyen también al decaimiento, contribuyen también a una conducta totalmente reprochable, y podríamos decir, para nosotros que entendemos lo que eso significa como cristianos, a una apostasía, a una vida totalmente libertina, una vida llena de pecado, una vida llena de inmoralidad, a una vida a la cual lamentablemente no debiéramos estar viviendo. ¿Sabía usted que hay un alto índice de cristianos que si no experimentan bendiciones de Dios en su vida cristiana, ellos sencillamente, ellos se sienten de que Dios les ha abandonado? La pregunta es, ¿quién abandonó a quién? Porque si leemos la palabra de Dios y nos damos cuenta que el Señor es el que nos busca a nosotros, o sea, Él desea estar con nosotros. Y esto implica entonces que si Él desea estar con nosotros, el Dios de los cielos, creador de todas las cosas, quiere estar contigo, y tú no quieres estar con Él. Es algo incomprensible para nuestra mente. Entonces hay un alto índice de cristianos que hoy día casi no experimentan bendiciones espirituales o bendiciones de Dios en su vida cristiana. Y lamentablemente es algo alarmante. ¿Por qué? Porque cuando logran recibir una bendición de Dios, no se la atribuyen a Dios, sino que se la atribuyen a sí mismo. Tienen tan poca sensibilidad espiritual, y lo voy a marcar así, tan poca sensibilidad espiritual, que las pocas bendiciones que reciben por su lejanía de Dios se las atribuyen a ellos mismos, a su capacidad, a su suerte por último, a su preparación. O sea, en el fondo ellos no reconocen que Dios está actuando. Nunca dicen que la bendición que han recibido viene de Dios, porque no tienen sensibilidad espiritual. Hubo un tiempo en su vida cristiana que usted todo se lo atribuía a Dios. Hubo un tiempo en su vida cristiana que nada de lo que usted hacía o le sucedía estaba fuera del control de Dios. Todo lo asumía como parte del propósito o la voluntad de Dios, incluso hasta lo malo. Como Job decía, ¿recibiremos acaso lo bueno de Jehová y no lo malo? Todo se lo atribuíamos a Dios, pero ya hemos perdido tanta espiritualidad, hemos perdido tanta comunión con Dios, que ahora ya no somos sensibles a las cosas espirituales. Hoy día muchos de ustedes piensan que Dios ya no les bendice. Hace mucho tiempo que el Señor no me bendice a mí. He escuchado esas frases hace mucho tiempo. Si yo me acuerdo antes, yo apenas entraba me tocaba. Ahora no me toca. Analice. No están conformes con lo que tienen y siempre están quejándose de lo que no tienen. Escúcheme. Ahora la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué causa tanta gente o por qué tantos cristianos sienten que no son bendecidos por Dios? ¿Cuál es la razón? Y podríamos analizarlo. ¿Cuál es la razón por la cual tienen pérdida en ellos? ¿Por qué? La Biblia tiene la respuesta para todo, ¿no? Leamos Jeremías capítulo 5, versículo 25. Ahí creo que empezamos a entender un poco esto. Dice: vuestras iniquidades han estorbado estas cosas, y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. Mira lo que dice, te lo leo de nuevo. Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas. ¿Qué cosas? Las cosas que Dios quería darte. Y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. ¿Cómo te va a ir bien? No puede haber bendición en nuestra vida de parte de Dios si nosotros nos hemos apartado y estamos viviendo en pecado y nuestra sensibilidad espiritual se ha perdido. O sea, aquí Jeremías nos dice que por causa del pecado, que es uno de los puntos, por causa del pecado no estamos siendo bendecidos. Recordemos esto: Dios, ahí en Jeremías, Dios quería bendecir a Israel en el tiempo de Jeremías, pero había algo que impedía el fluir de las bendiciones de Dios. Había algo que detenía, frenaba o estancaba la bendición de Dios, hasta que Dios se lo dice a Jeremías y Jeremías se lo dijo al pueblo. Ese fue el proceso. Dios le habló a Jeremías y dile esto, y luego Jeremías le habló al pueblo. Ahora la pregunta sería: hermano, ¿usted siente de alguna manera que el cielo está abierto para usted o está cerrado? Esa es la pregunta que debe usted analizar. ¿El cielo está abierto para usted o está cerrado? ¿Cuándo fue la última vez que recibió una bendición de Dios? Claro, usted dice: pastor, pero es que es medio difícil. Ahora, si hace mucho tiempo, significa que usted perdió toda sensibilidad espiritual. Porque sabe que cuando usted tenía sensibilidad espiritual, hacía como David: se levantaba por la mañana y decía: este es el día que ha hecho Jehová para mí, me alegraré y me gozaré en él. Entonces, ¿está recibiendo bendiciones de Dios en su vida? Es mejor decir amén ahora, dice. ¿Está recibiendo bendiciones de Dios en su vida? Lo que Dios le habla al pueblo de Israel a través de Jeremías, para parafrasear este versículo, es que Dios le está diciendo a ellos que Dios no puede bendecirles si permanecen viviendo voluntariamente en pecado. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la voluntad de Dios es nuestra santificación. O sea, ¿qué debemos hacer? Santificarnos. Se supone entonces que si nosotros entendemos eso, cada día que pasa nosotros vivimos más cerca de Dios, no más lejos, más cerca de Dios. Significa que cada día nosotros nos santificamos más. O sea que usted es más santo que ayer. Hoy usted debe ser más santo que ayer. Porque entendemos que la bendición de Dios está allí. Miremos lo que dice Pablo, 2 Corintios 7:1. Pablo hablando a los corintios, diciéndole esto. Dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Eso es lo que usted está haciendo, ¿no? ¿Qué cosa, pastor? Eso que dice Pablo, se está limpiando de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Y qué está haciendo? Perfeccionando la santidad en su vida en el temor de Dios. ¿Para qué? Para que la bendición de Dios venga sobre su vida. Veamos la segunda causa. Voy a ir bien rápido, cosa de no tenerles mucho tiempo. Segunda causa de pérdida en nuestras vidas: abusar de la confianza que Dios nos da. Abusar de la confianza que Dios nos da, o que Dios nos tiene, como usted quiera decirlo. Miremos lo que dice la Biblia, Mateo 25, 27. Este es un versículo muy conocido. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Este pasaje está mostrándonos, por supuesto, lo que es la parábola de los talentos, donde un hombre dio a sus criados un talento a cada uno, en el sentido 5 a 1, 2 a otro, 1 a otro. Y podemos decir que Dios, por su misericordia, había escogido a 3 hombres para que sirvieran en su reino y para que pudieran tener el privilegio de trabajar con lo que Dios les iba a entregar. O sea, Dios les estaba dando a ellos no tan solo una bendición, sino también les estaba entregando una confianza. Esto es como decir: ¿quién le pasa plata a usted para que ponga un negocio y él luego se va lejos? ¿Cuánto necesitas para tu negocio? No, necesito 5 millones, ni un problema. Ahí está, trabájalo. Yo voy a venir unos 3 años más. ¡Wow! Piensa en esto. O sea, les entrega algo que es de él, le da confianza, pero también le entrega una responsabilidad. Van juntas. Entonces, aquí les entregó ciertas aptitudes para que pudieran rendir frutos de su servicio. Eso eran los talentos que le entregó. O sea, no les dio poco, les dio bastante. Confió en ellos. La Biblia dice que les entregó sus bienes. Les repartió a cada uno de ellos sus bienes para que los trabajaran y poder de esa manera luego recibir con intereses lo que les había entregado. También dice por allí, destacando el punto, que les entregó a cada uno según su capacidad. Pero aquí vemos la diferencia. No todos estaban preparados para recibir lo mismo. Las capacidades eran diferentes en cada uno. Y no hay duda de que nosotros y cada uno de nosotros no tenemos las mismas capacidades. Y aquí podría usted gritar y decir: ve, pastor, por eso yo no estoy tan bien, porque no tengo las mismas capacidades. Pero no te preocupes, el Señor te va a dar de acuerdo a tu capacidad. O sea, igual te va a responsabilizar, igual va a poner confianza en ti. Porque aunque tú digas: es que yo no soy pastor, soy hermano solamente, bueno, te da de acuerdo a la capacidad de hermano. Ah, es que yo no soy hermano, no alcanzo ni para predicador. Ah, bueno, eres coordinador. Es que no alcanzo ni para coordinador, eres portero. Es que no alcanzo ni para portero, eres pasillero. Es que no alcanzo para pasillero, eres sillero. Va a ser de acuerdo a tu capacidad. Y Dios conoce tu capacidad. Entonces aquí es donde nosotros debemos entender. Nos confía sus bienes. Nos confía talentos para que nosotros los trabajemos. Entonces, no todos recibieron lo mismo, porque no tenían las capacidades iguales, y al mismo tiempo no todos merecían la misma confianza del Señor. Aquí también es importante destacarlo. O sea, esto es igual, ¿no? Escoja 3 hermanos en su mente. 1, 2, 3. Escoja 3 hermanos. 1, 2, 3. Tiene 10 millones. ¿Cuánto le pasaría a cada uno? Ah, dice: no lo puedo repartir en partes iguales, pastor. ¿Por qué? No, es que a mí uno me tiene medio preocupado. Yo creo que este no me lo devuelve. Entonces él le pasa 1 millón nomás a ese. Y ese otro, no, a ese le paso No, a ese le pasó 4 millones. Y al otro, al otro le pasó 5. No sé si me entiendes. Va de acuerdo a la confianza, a la capacidad que tú ves. Porque la persona puede decirte, no, hombre, yo quiero hacer un negocio. Y dice, oye, para los negocios tú eres un cero a la izquierda, po. Capacidad. Hay personas que tienen una capacidad increíble para hacer negocios. De la nada hacen negocios. Otros, teniéndolo todo, se les viene abajo el negocio. Hay un problema serio ahí. Capacidad. Entonces aquí no todos merecían la misma confianza. Pero mirando cuál fue el resultado ahora. ¿Cuál fue el resultado? Hubo dos de ellos que sintieron, y lo puedo decir así, una gran responsabilidad sobre sus hombros. Eso es lo importante. Sintieron ellos una responsabilidad sobre sus hombros. Uno de los problemas que tenemos nosotros como cristianos es que no sentimos la responsabilidad. ¿Va a ir a la iglesia? No, no hay nadie. ¿Va a ir al fin de semana? No, tampoco. No sentimos la responsabilidad. ¿Y a qué voy a ir a la iglesia? ¿Cómo que a qué? Entonces ahí dan ganas de agarrar un palo con un clavo en la punta, tipo de esos como picana, ¿no? ¿Cierto? Y picanearlo al hermano, vamos, y traerlo a puro picanazo. Exacto, como los bueyes. Entonces hubo dos de ellos que sintieron una gran responsabilidad. Pero ¿por qué sintieron esa responsabilidad? Porque ellos asumieron que tenían que dar cuenta de lo que habían recibido. Aquí no importa la cantidad, ellos asumieron: voy a tener que dar cuenta a Dios de esto. Ahora la pregunta que yo le hago a usted: ¿usted sabe que tiene que darle cuenta un día al Señor? ¿Y cómo lo veo tan light, tan free? O sea, si usted se da cuenta que tiene que darle cuenta al Señor un día por lo que Él le entregó, usted puede decir, no, yo no he recibido nada. Cuidado, cuidado, porque el Señor le da a cada uno según su capacidad. Y aquí vemos en esta historia que no había ninguno que no tuviera nada. Todos recibieron algo. Así que por lo menos parte baja usted recibe algo. Y eso viene de parte de Dios. Entonces, ¿qué hicieron estas dos personas que sintieron sobre ellos esta responsabilidad de dar cuenta? Comenzaron a ejercitar la mayordomía y pusieron a trabajar el dinero, el talento, porque era dinero. Lo pusieron a trabajar para poder acrecentar lo que habían recibido. Pero vemos en la historia que había uno que había recibido un solo talento y no estimó la confianza que su señor le había entregado, no lo vio de esa manera y lamentablemente abusó de la confianza que le tuvieron y sencillamente no hizo absolutamente nada. No hizo nada. Escondió el talento y esperó a que viniera el Señor a pedir cuenta para poder entregarle el talento. Dice que lo enterró. Así que cuando llegó el momento de arreglar cuentas, salieron a relucir, ¿qué cosa? Dos calificativos que aquel hombre merecía. Cuando el Señor pidió cuentas, le dijo estos dos calificativos. Primero, siervo malo. Primero, siervo malo. Le pregunto a usted, ¿cómo se siente, cómo se califica? Hay dos tipos de siervo nomás, no hay ninguno más o menos. O hay malo o hay bueno. Levanten la mano los buenos. Ya, están todos lados los malos. No hay más que hacer, no voy a estar esperando toda la noche yo. Pues. O sea, en el fondo es esto. ¿Qué le dice? Siervo malo. Lo habían escogido para ser siervo. Esto tiene que analizarlo. Se escogieron 3 personas de quizás muchos y lo escogieron para ser siervo y él no entendió lo que Dios estaba haciendo con él. Le estaba dando confianza y no lo comprendió. Como siervo fue malo. Entonces la pregunta vuelve otra vez. Si Dios lo escogió a usted, ¿cómo lo escogió? Como siervo. Y como siervo, ¿cómo es? Algunos dicen, por eso no me gusta venir aquí, porque estos mensajes nos dejan mal. Uno en vez de irse bien, se va mal. Pero la pregunta, ¿sabes? Es preferible aquí que nos pongan contra la muralla a que llegues arriba y te manden para abajo. Ese es un problema serio. Entonces, siervo malo, ¿por qué? Porque tomó de su señor lo que le entregó, entregándole a él no tan solo el talento, sino confianza, y él no asumió la responsabilidad, no sintió el peso sobre sus hombros que tenía que responder, y lo único que hizo fue esconderlo, porque no se sintió capaz de trabajarlo. No hizo nada. Luego viene la otra palabra que ya la dijeron, negligente. ¿Sabe lo que significa negligente? En nuestro chilense, negligente sería flojo. Así. En nuestro lenguaje chileno, flojo. ¿Le dijeron flojo alguna vez en su vida? A mí muchas veces. Un montón de veces. Así que había que moverse, había que activar, había que trabajar. Porque si a usted le dicen flojo es porque no está trabajando. ¡Ay, que son flojos ustedes! Y uno decía, Dios mío, ¿qué es lo que había que hacer? Uno se preocupa. Entonces, en este sentido, Dios le dice negligente. En nuestro lenguaje sería flojo. O sea, la negligencia, escúcheme bien, la negligencia es pecado. Sabiendo hacer lo bueno y no lo haces, es pecado. Al mismo tiempo, la negligencia produce pobreza. ¿Y qué hablamos de lo espiritual, no? Llevémoslo a lo espiritual. ¿Cuánta gente evangélica cristiana tiene negligencia espiritual? ¿Cuándo fue la última vez que oraste, hermano? Aparte de estas oraciones que escuchaste aquí. ¿Cuándo fue la última vez? Esa oración es buena. Pasado media hora, porque orar 3 minutos es como pedir la bendición de los alimentos, que se te olvida también. O sea, estamos hablando aquí de negligencia espiritual. Eso produce pérdida automáticamente, pérdida de bendiciones, pobreza espiritual. Si hablamos de lo material, la flojera trae pobreza, y también en lo espiritual es lo mismo. Si no hay una búsqueda, una consagración. Entonces, ¿qué hizo el Señor después? Dice, quítenle el talento. O sea, ni siquiera se lo dejó por flojo. No, quítenselo. ¿Se ha fijado? Disculpen, no está en el tema, pero voy a decirlo. Discúlpenme lo que voy a decir. Y yo sé que voy a herir algunos sentimientos, pero lo voy a decir nomás, ya. De pronto en las familias pasa esto. Las familias, sobre todo cuando son numerosas. Hay uno que ha sido flojo toda la vida y no trabaja en nada. Él es el flojo. Él vive a las despensas de los demás. Y la mamá, el papá, que de repente no entienden ese tipo de cosas, le dice al resto de los hermanos, ustedes deben ayudar a su hermano, porque a ustedes le ha ido mejor, a ustedes le ha ido bien, ustedes tienen que ayudarlo. ¿Por qué tienen que ayudar al flojo? Si aquí el Señor le dijo a ese flojo, negligente, siervo malo, quítenle lo que tiene. A ese hay que quitarle la ropa y los zapatos y echarlo para la calle. Me miran para que lo que dijo el pastor. Quitadle pues el talento. Este decreto sigue siendo una realidad, hermanos queridos, el día de hoy. El Señor sigue quitando talentos, dones, bendiciones que un día nos confió. Si tienes un talento, si tienes un don que Dios te lo dio para que trabajaras y no lo trabajas, ¿para qué lo tienes? Lo enseñé en un mensaje anterior. Hay unos animalitos allá en Estados Unidos que se metieron en unas cuevas en la oscuridad y tenían ojos, pero se les ocurrió vivir en la oscuridad, en cuevas. Sus ojos son un verdadero adorno. Hoy día no sirven, no ven absolutamente nada. ¿Por qué? Porque tenían ojos para ver y nunca quisieron estar en la luz. Por lo tanto, le fue quitado su visión. Pasa lo mismo en lo espiritual. A usted les ha entregado un talento, un don, y si usted no lo trabaja, no sirve a Dios, entonces, ¿para qué tenerlo? Por eso dije que todo aquel que abusa de la confianza que Dios le tiene va a experimentar pérdida. Pérdida de bendiciones espirituales, como también pérdida de bendiciones materiales. Vamos a la tercera. Solamente son cuatro puntos, no se preocupe, no lo voy a tener hasta las 12 de la noche acá. La tercera vendría a ser la mundanalidad, o como le llaman, el amor al mundo. El amor al mundo. Hay tantas cosas en el mundo. Aquí hay cosas lindas en el mundo, hermano. Hay cosas tan bonitas en el mundo. Veamos lo que dice Marcos 8:36. Mira lo que dice. Esto lo habla Jesús aquí. Y lo dice de esta manera. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué es más importante acá? ¿Ganar todo el mundo o nuestra alma? Aquí es donde tenemos que nosotros analizar. Llegó el momento un día en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo en que multitudes querían andar, a ver si lo puedo decir, o querían acercarse al Señor y de alguna manera llamarse discípulos. Ser discípulo de Cristo en aquel entonces, considere por favor, alimentaba a 5,000, después 4,000, sanaba a los enfermos, resucitaba a muertos. ¿Quién no quiere estar en un ministerio así, hermano? ¿Te imaginas? Hoy día mismo decir, traigan los panes y los peces, los multiplicamos y comimos hasta hartarnos aquí. Estaríamos llenos de gente aquí. Dime si no. Oye, vamos allá al Siloé, dan de comer gratis. ¿O no? Piénselo por un momento. La gente toda quería ser discípulo de Cristo. Todos querían ser discípulos. Más aún cuando veían a los mismos discípulos de Jesús recibir ese poder para sanar a los enfermos, libertar a los endemoniados. Hermano querido, imagínate que tú comienzas a orar por los enfermos y se sanan todos. ¡Wow! ¿Cómo te seguiría la gente? ¿Te das cuenta? Entonces todos querían seguir al Señor, todos querían llamarse discípulos de Cristo. Pero ahí fue necesario leerles la cartilla, ¿no? ¿Así se dice? Es un término, ¿no? ¿Cuál término podríamos utilizar nosotros el más adecuado, no? Leerle los requisitos. Lucas 9:23, mire lo que dice aquí. Y les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Mire lo que le voy a decir. El seguidor de Cristo debe aborrecer los placeres mundanos. De lo contrario, va a ganar el mundo y va a perder su alma. ¿Sabe? No es tan difícil escoger lo que Dios ama cuando usted ama a Dios. Pero cuando usted no ama a Dios, será difícil escoger lo que Dios ama. Siempre me acuerdo de un predicador que le preguntaron, un joven le preguntaba a él y le decía que lo único que deseaba era alejarse del mundo, pero le costaba mucho. Y él le dijo, el predicador le dijo, no te preocupes, acércate a Dios y el mundo se alejará de ti. Todo el mundo empieza al revés. Quieren alejarse del mundo primero para luego acercarse a Dios. No, acércate a Dios y el mundo se alejará de ti. Predícale a alguien en la calle y te dice: no, es que tengo tantas cosas que dejar. No dejen nada, pero ¿cómo si soy pecador? Ven tal como estás. Acércate a Dios, y cuando te acerques a Dios, el mundo se alejará de ti y cambiará tu vida totalmente el Señor. ¿Sabe? Cada año que pasa, los enemigos de nuestra alma cambian las modas. Hoy día, con tanta ideología, ¿no? Las diversiones hoy día que están por todas partes, la tecnología que tiene a la gente embobada, que hoy día prácticamente usted se lo pasa mirando el tablet, celular, televisión, el Netflix, los cables y internet, y ¡wow! Lo tiene vuelto loco, y usted ya ¡oh! Todo, ¿sabe? Todo el sistema de cosas que existen hoy día las tratan de hacer cada vez más bonitas, más atractivas. ¿Para qué? Para cautivar al cristiano débil, para cautivar a aquel que está falto de oración. Porque cuando usted está falto de oración, es débil, usted no percibe las cosas espirituales, usted anda totalmente desconectado. Haga un ejemplo en la casa, haga un ejercicio. Llegue a la casa, normalmente en todas las casas, no en todas, pero posiblemente casi todas, hay una lámpara o de centro o de velador, o en algún lugar hay una lámpara que hay que enchufarla y luego encenderla, ¿no? Muy bien, desenchúfela y enciéndala. No, que no, así no prende, pastor. Sí, exactamente, por eso usted no prende. Porque se desenchufa. Se desconecta de la energía. Usted piensa que usted ilumina, que usted es la luz, que usted es capo. Y la lámpara piensa que ella es la que ilumina, cuando en realidad es la electricidad la que le da. Usted y yo no somos buenos para nada. Sin Dios, mi vida y su vida no impactará a nadie. Pero si usted está conectado con Dios, está orando, está ayunando, está buscando de Dios, entonces usted va a hacer una diferencia en este mundo. Por eso que tenemos que conformarnos a lo que Dios nos da y nos permite tener también. No a lo que nos hace daño. Debemos buscar constantemente al Señor. Vamos a la última causa. La última causa de pérdida. ¿Cuál será la última causa de pérdida? Poner fundamentos falsos. Fundamentos falsos. Lucas 6:49 marca esta situación. Fundamentos falsos. Mire lo que dice aquí: más el que oye y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Seguramente a este hombre se le había dado oportunidad de oír cosas que le ayudarían a construir o edificar una buena casa. Esto sería nosotros, para aplicarlo, había oído cosas que le hubieran dado una chance para tener bendiciones de parte de Dios. Porque si él hubiera actuado de acuerdo a lo que oye, entonces la bendición de Dios estaría sobre su vida. ¿Me sigue? Posiblemente, en sentido figurado lo digo, alguien le ha dicho: no hagas tu casa así, no construyas así, ponle buenos fundamentos, porque por muy duro que esté el terreno, es mejor echar buenos cimientos, porque tú no sabes cómo vendrá el año, si será demasiado lluvioso, y no vaya a ser cosa que llueva demasiado y socave lo poco y nada que colocaste de fundamento, y la casa se te venga abajo. Pero ¿qué hizo este hombre? Oyó y no hizo. Usted oye y hace. o lo va a hacer algún día. Pero mientras usted no hace o mientras usted no haga, la bendición de Dios no fluye. Y usted viene a pelear conmigo acá, me dice, fui a la iglesia, pastor, no sentí nada. ¿Y qué culpa tengo yo? Cantó el coro y no sentí nada. ¿Y qué culpa tengo yo? ¿Le ha pasado eso? Usted viene al culto, ir al culto, a ver si el Señor me toca. Y no te tocó. No sentiste nada. Posiblemente hoy volviste después de un gran tiempo o mucho tiempo de haber estado alejado de Dios y piensas que la cosa es como vas a entrar y los ángeles van a cantar gloria. Y no pasó nada. Porque tu conexión con Dios marca la diferencia. Tú puedes entrar a un témpano de hielo, por decirlo así, pero si la presencia de Dios está contigo, vas a gozarte y vas a alabar a Dios, porque allí es donde está la bendición para tu vida. Pero oyó y no hizo. Ahí está la gran pérdida, hermano. ¿De qué nos vale venir tanto a la iglesia si oímos y no hacemos? Dice, no robarás. Pero un poquito nomás, un poquito, si no se, no se nota. No mentirás. Una mentira blanca. Ahora tienen colores las mentiras, ¿sabía usted eso? No codiciarás. Dice, ah, yo no codicio mujeres, no codicio hombres tampoco, dice la mujer. Sí, pero codicia lo que tienen los demás. No levantarás falso testimonio. Ay, no, Dios me libre. Nunca he hablado mal de nadie. Yo los veo, ¿eh? Los miro para allá y ustedes me miran para acá y nos miramos. Entonces, ¿de qué nos sirve oír y no hacer? Ay de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Usted sabe que mentir es pecado, pero mentimos. Y podemos tomar un montón de ejemplos allí, y lamentablemente estamos con números negativos. Pero veamos otra cita para ir terminando este punto. Segunda de Timoteo 2, 19 y 21. 19 y 21. Vamos a dejar el 20 ahí de lado. Segunda de Timoteo 2, 19 y 21. Dice, pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Aleluya. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Déjamelo ahí en el está bueno este 19, déjamelo ahí. Oye, aquí salió otro mensaje más ya. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Y los que son suyos, ¿qué tienen que hacer? Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Mire lo que está diciendo aquí. O sea, usted que de repente viene a alabar al Señor un ratito, que de vez en cuando viene al culto a alabar al Señor un ratito, y que aunque no se sepa le tiramos la letra por la pantalla y usted la canta, y usted está invocando el nombre del Señor, entonces apártese de iniquidad. Vamos al versículo 21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Sabe usted que la pérdida espiritual de los cristianos debe preocuparnos? Aplico algunas cosas. Si usted no tiene gozo, si usted no tiene paz, Si usted no tiene amor o cualquiera otra bendición que Dios marca en su palabra, entonces le falta algo en su vida. Algo que es suyo en Cristo. Cristo murió, escúcheme bien, para que usted pudiera tener todo. Cristo no murió en la cruz para que usted tuviera algo, para que tuviera todo. Él dijo: mi paz os doy, mi paz. Ah, gracias, no se preocupe, lo dijimos al revés, no se preocupe. No como el mundo la da, yo os la doy. O sea, seamos honestos, allá afuera nosotros creíamos que teníamos paz de repente cuando nos pagaban, alegría porque había plata y podíamos hacer algunas cositas entre esa alegría pasajera y nos sentíamos bien, decía, ahora voy a poder pagar y de repente se nos acaba la plata y se nos acaba la paz. La paz dependía de la plata, de las circunstancias, de las situaciones, pero cuando usted conoció a Cristo, con plata o sin plata, usted tiene paz. Con dinero o no, usted tiene gozo. Porque usted no radica en las cosas temporales ni pasajeras, sino que usted está cimentado en Cristo Jesús. Y ese cimiento está firme. Entonces, la pregunta que le hago en esta noche: ¿ha sufrido alguna pérdida usted que no se ha dado cuenta? Eche para atrás su cinta, esas rebobinables que habían antes, ¿no? El VHS. Ya, échela para atrás y revise algunas partes de su vida espiritual. ¿Y se acuerda cómo usted se gozaba? ¿Se acuerda cómo usted danzaba, hablaba en lengua? ¿Se acuerda cómo usted lloraba en la presencia de Dios? Y usted no se quería ir del culto, había que echarlo, cerrar el templo. Ya, pues, hermano, váyanse. Ahora no. Apenas quiere venir. Dios quiere restaurar eso que usted perdió o eso que está perdiendo. Dios quiere que usted vuelva a tener aquello que el Señor le entregó para que usara. Dios desea que usted pueda sentir una vez más aquella bendición que tanta falta le hace. Pero el problema es, ¿se ha dado cuenta que ha perdido algo? Como dije al principio, a veces nos damos cuenta que perdemos algo material porque valoramos a veces las cosas materiales muchísimo, pero lo espiritual poco se preocupan. Incluso la vida de la mayoría de los cristianos basa su vida espiritual en lo que logra materialmente. Ay, si yo tuviera un auto, sería tan feliz. Estoy seguro que si Dios me da un auto, yo lo voy a servir al Señor toda la vida. Mentiroso. Le has pedido tantas cosas al Señor materiales porque si el Señor me las da, ahora sí que le sirvo. Mentira. Por eso es que necesitamos revisar nuestra vida. Necesitamos analizar nuestra vida. ¿Qué cosas hay puestas en medio de su camino o en medio de su caminar que no dejan fluir libremente esa presencia de Dios o lo que Dios ha prometido para nuestra vida? ¿Qué es lo que está obstaculizando el que usted pueda realmente crecer espiritualmente? Hay cosas en este momento que le están robando la bendición de Dios. Hay cosas que en este momento que le están obstaculizando la bendición de Dios. Hay cosas en este momento que lo están privando de poder recibir una bendición de Dios. Nos están robando toda esa bendición de Dios. Y a veces no nos damos cuenta porque nuestro criterio a veces es diferente. Ya no somos sensibles a las cosas espirituales. Un día me preguntaba un muchachito, no recuerdo qué edad tenía, ni tampoco a veces no sé mucho medir la edad, porque uno los ve así súper grandes y uno tendrá unos 18. No, tengo 14, dice. Entonces, no sé qué edad tenía, pero creo que por ahí salió una película media extraña de terror, creo que tenía que ver algo con un payaso. Y me preguntó a mí, A mí me preguntó, me dice, pastor, ¿usted vio esa la del payaso? Yo le dije, ¿sabe qué, hijo? Te digo algo, cuando yo no era creyente, yo veía muchas películas de terror. Claro, en ese tiempo, lógicamente, no eran con tantas cosas como hoy día, pero eran de terror. Pero cuando me convertí al Señor, nunca más he visto una película de terror. ¿Sabes por qué? Porque soy un ser espiritual. Y cuando yo veo eso o pongo mi espíritu a ver eso, estoy dañando mi vida espiritual. Y algunas personas no entienden. Y cuando usted es un creyente que abre la puerta a eso, puede dañar su vida espiritual en una enormidad. Porque dejamos de entender que somos seres espirituales. Entonces, lógico, imagínense usted viendo de todo tipo de películas. Hay gente que me dice, oh, el Señor de los, ni el Señor de los Anillos, ni la Señora de los Anillos, ni el Caballero de los Anillos, ni una cuestión. Yo nada, no. Nada que tenga que ver con ese tipo, no. Ni la trilogía de esto, nada. O sea, no, discúlpame, le digo yo. Pero todo lo que sea de terror, lo que sea de espíritu, lo que sea de demonio, lo que sea, nada, no, nada. ¿Por qué? Prefiero ver el caballito Spirit. ¿Por qué? Porque soy un ser espiritual. Y que si usted y yo entramos en eso, perdemos vida espiritual. Y lógico, después usted no se da cuenta de eso. Llega al culto, no pasa nada, por mano. Una lucha terrible. Ya no entra en la cosa espiritual. Y esto es lamentable, pero no se dan cuenta cómo pierden su vida espiritual. Yo sé que hoy día con la tecnología, wow, usted no necesita ni siquiera tener una tele. No, con mi celular veo yo, no, con mi tablet, no, con el computador. O sea, la gente desesperada viendo. La pregunta es, ¿qué está viendo? ¿Qué está viendo? Entonces, ¿qué es lo que está obstaculizando su vida espiritual? ¿Qué cosa Satanás ha puesto en medio de su vida para que usted no reciba las bendiciones de Dios? Las bendiciones que son suyas como hijo de Dios. Porque si usted es un hijo y es una hija del Señor, no hay límite para usted, no hay barrera para usted, no hay nivel para usted que puedan ponerle. ¿Por qué? Porque no hay límite para Dios. Dios es el Dios de lo imposible y Él puede hacer cosas extraordinarias si usted confía en Él. Debo terminar. Póngase de pie, por favor. ¿Sabe? Yo creo que tenemos que pedirle perdón al Señor en esta noche. ¿Por qué? Porque en nuestra vida hay cosas que nos están robando la bendición espiritual. El ser sensible a las cosas del Espíritu es algo maravilloso. No sé cuánto tiempo hace que a usted ya no le pasa eso, pero es increíble que a veces usted escuche una alabanza y se quiebra. ¡Wow! Es algo que llega. ¡Oh, Dios mío! Yo soy una persona, ¿sabe? Que en mis ratitos que tengo, Televida, Emaús, siempre estoy ahí, dele. Los pillo cada rato con los baches. Al almuerzo estaba almorzando, me estaban tirando carretera, ¿cómo se llama? ¿Carretera al cielo o algo así? ¿Cómo se llama? Camino al cielo, me estaban repitiendo otra vez, la misma que ahí en la mañana. Y dije, no, tírenme la segunda parte, po. Y tuvieron que sacarme y tirarme la segunda parte porque soy un televidente, po. ¿Por qué? Porque estoy conectado con todas las cosas que implican las cosas de Dios. Pero cuando usted se desconecta, wow, y es fácil desconectarse. Y usted empieza a perder lo espiritual. Se va rápido. Y usted no se da ni cuenta. Y después llega a la iglesia culpando a todo el mundo menos a usted. Hoy el coordinador fome. Hoy el pastor que está fome, el pastor. Si antes era puro fuego, antes era puro power, antes era puro grito y zapateo y ahora nada. Pero no te das ni cuenta que lo que te damos hoy día es una instrucción y una enseñanza para tu vida. Que tratamos que analices tu vida para que puedas realmente cambiar en tu relación con Dios. Porque lo que más necesitamos hoy es tener una relación íntima con Dios. Que cuando vayas en tu vehículo, si lo tienes, y ponga ahí el pendrive, y si no escuchas la radio, pongas el pendrive y con alabanza puedas sentir algo en tu vida. Que si tienes la posibilidad de escuchar un mensaje, que Dios te hable a través de él y que abras tu corazón para que Dios te hable. Pero esa sensibilidad la hemos perdido. ¿Cuánto tiempo hace que en un culto no lloras como llorabas antes? Y no es que tengas que llorar hoy, pero te estoy tratando de llevar a eso, que no lloras, no te quiebras. Necesitamos sacar los estorbos y las cosas que impiden la bendición de Dios en nuestra vida. ¿Qué has perdido, hermano? Hoy día te he hablado de cuatro cosas. El pecado te hace perder tu sensibilidad espiritual, tu comunión con Dios. El abuso de confianza para con Dios, abusar de lo que Dios te ha dado, de lo que Dios te ha entregado, pensando que no tienes ninguna responsabilidad ante Él. El amar al mundo. Los falsos fundamentos que a veces están ahí, esos criterios, esa filosofía extraña que muchas veces tenemos en la mente, diciendo, no, si esto no es tan malo, no, si esto no es tan, no, esto no es pecado. Lo que pasa es que algunos son muy exagerados, algunos predicadores. Pero ¿qué dice la Biblia? La palabra para mí es lo más importante. Y si Dios me dice que es pecado y no hay vuelta que darle a eso. Hay que dejar aquello. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios se apartan de toda iniquidad. Se apartan de todo lo que es pecado. ¿Para qué? Para que la bendición de Dios fluya. Tal cual como Dios se lo dijo a Jeremías. Es igual. Y luego Jeremías se lo dijo al pueblo: vuestras iniquidades han estorbado estas cosas y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. ¿Cuánto bien hubieras podido recibir en tu vida? Pero hasta hoy te ha ido mal. ¿Pero por qué te ha ido mal? ¿Por qué te ha ido mal? Necesitamos con urgencia que el Señor nos ayude. Si hay pérdida en tu vida, solo el Señor puede ayudarte a recuperarla. Por eso él le decía al salmista David, y vuelvo al salmista David, por eso él le clamaba a él, porque entendió que aunque Dios no fue el que le quitó el gozo de la salvación, sabía que el único que podía devolverle ese gozo era Dios. Por eso él clama y le dice: devuélveme el gozo de la salvación. El único que puede ayudarte en esta noche es Jesús. El único que puede sacar los obstáculos que impiden el fluir de esa bendición para tu vida, tu hogar, familia. El único que puede hacerlo es Jesús. No hay nadie más. Pero aquí se necesita reconocer. Aquí no podemos actuar como ese hombre que recibió un talento y vino donde el Señor y le dijo: yo sabía que tú eras severo, yo sabía que tú eras un hombre duro y que donde tú cosechas donde no sembraste y todo aquello. Entonces, quejándose con él. No podemos ser así. Dios nos ama tanto que lo único que quiere es bendecir nuestra vida. Pero nosotros luchamos a veces en contra de esa bendición. porque no logramos entender el amor y la misericordia de Dios sobre nuestra vida. Hermano querido, el único que puede ayudarte en esta noche es el Señor. Si has perdido algo, Él te puede ayudar a recuperarlo. Él te puede ayudar a encontrarlo. Esto es como cuando unos ejércitos vinieron y se llevaron a las mujeres, se llevaron a los niños de David y de todo su ejército. Y dice que David le preguntó al Señor qué hacía. Y Él le dijo: ve, ve, porque los vas a recuperar. Cuando Dios está contigo y tú estás en Dios, no hay nada imposible. ¿Quieres venir al altar para que oremos? Creo que debemos orar y pedirle perdón al Señor, pedirle de su ayuda, pedirle que Él nos guíe, que nos dirija, pedirle que toda nuestra vida espiritual vuelva a ser no tan solo lo que era, sino mejor de lo que era. Pedirle al Señor que nos guíe, que nos dirija con su presencia, con su Espíritu Santo. Volver a sentir en nuestra vida esa necesidad espiritual tan grande, que el único que puede darnos las respuestas a nuestra vida y corazón es el Señor. No importa cómo te llames, quién seas y lo que estés viviendo, solo el Señor puede ayudarte. Solo Jesús puede ayudarte. Ven al altar en esta hora. Ven al altar. Oh, gloria al nombre del Señor. Oh, Señor Jesús. Señor Jesús. Lo sé bien, reconozco es culpa mía. Oh, mi Dios. Vuélvete, ruego, llena mi vida. Oh, mi Jesús. Tus manos al Señor y a dilo, dilo con toda tu fuerza. Pídele al Señor en esta noche. Una vez más el Señor puede fluir en tu vida. Oh, Señor Jesús, fluye con tu presencia en esta noche. Oh, Espíritu Santo de Dios. Oh, aleluya, aleluya. Tibrandara basodo coamal. Ey, vibra toda, sálvete. Tu presencia llena mi alma. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, por tus hijos. Oramos por tus hijas, Señor. Pedimos en esta noche que tu presencia una vez más, Señor, pueda tocar sus vidas y corazones. Señor, tú conoces la necesidad de cada uno de ellos. Conoces sus luchas, sus presiones. Conoces sus debilidades, Señor. Conoces, Dios mío, las dificultades que hoy viven. Yo te ruego, Señor, extiende tu mano sobre ellos. Extiende tu mano sobre sus vidas, Señor. Y trae, oh Dios eterno, en esta hora una restauración espiritual. Oh Dios eterno, que tu espíritu les levante. Que tu espíritu, Señor, les afirme. Que tu espíritu les fortalezca. Una vez más, Señor, tu presencia pueda fluir sobre sus vidas en una forma excepcional. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor Jesús. Gracias por tu presencia aquí en esta noche. Bendice a tus hijos y a tus hijas que han venido al altar. Fluye, Señor, en este lugar. Y aquellos que están en la congregación, Señor, trae tu presencia sobre ellos. Señor, necesitamos más de ti. Espíritu Santo, necesitamos de tu presencia. Necesitamos de tu poder. Necesitamos de tu llenura. Necesitamos de tu fluir. Necesitamos, Señor, aleluya, de ti. Espíritu Santo de Dios, fluye en esta noche. Fluye sobre las vidas de tus hijos. Oh, presencia de Dios. Aleluya. Oh, bendito Dios. Fluye aquí, Señor, en esta hora. Llena con tu presencia. Llena con tu Espíritu Santo, Dios mío. Fluye. Fluye en esta noche. Y carena roba vaso bojai. Espíritu Santo de Dios, fluye una vez más, Señor, sobre las vidas de tus hijos. Fluye una vez más, Señor. Espíritu Santo de Dios, fluye, fluye, Señor, sobre ellos. Espíritu Santo de Dios, derrama tu presencia, Señor. Derrama tu poder, Señor amado. Oh Cristo amado, en el nombre de Jesús. Aleluya. Oh, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria. Bendito es tu nombre. Bendito es tu nombre, Jesús. Alabado sea tu nombre. Gracias por tu presencia. Gracias por tu Espíritu Santo aquí. Gracias, Señor, por fluir en esta noche. Gracias por bendecir las vidas de tus hijos. Oh Dios, bendito eres, Señor. Obra más su voz agenda. Oh mi Dios. Y brando bacal. Aleluya. Te adoramos, Jesús. Te bendecimos. Te glorificamos a ti, Señor. Oh Rey de Gloria, soberano Dios. Te siento ahora. Oh mi Dios. Pues me congoja, mis lamentos me abandonan. Espíritu Santo, te siento ahora. Pues tu presencia me estremece y me labios y adórale. Abre tus labios y exáltale. Oh Señor Jesús. Aleluya. Oh gloria. sin ti Gracias por tu presencia, Señor. Gracias, Jesús. Fuerte ese aplauso. Fuerte, fuerte ese aplauso. Fuerte. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Aleluya. Gloria. Bendito eres, Señor Jesús. Te adoramos. Te exaltamos. A ti es la gloria, Señor, a ti es la alabanza. Alabado sea tu nombre, Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo eres, Señor Jesús. Bendito es tu nombre, Señor. Jesús. Nuestro Dios es león, el león de Judá, quien ruge y pelea en nuestras batallas. Todos se postrarán ante él. Nuestro Dios es cordero que inmolado fue, el pecado quitó y nos dio libertad. Cordero y el león se doblará toda rodilla. ¿Quién detiene al poderoso? ¿Quién detiene al poderoso? ¿Quién detiene al poderoso? ¿Quién detiene al poderoso? Nuestro Dios es león. Se postrarán ante él. Nuestro Dios es cordero que inmolado fue, el pecado quitó y nos dio libertad. Todos se postrarán ante el cordero y el león se doblará toda rodilla. ¡Fuerte ese aplauso! ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Bendito Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Hermosas alabanzas y hermoso mensaje ministrado ahí por el obispo Hugo Alfonso Montesinos acá en la ciudad de Chillán, y que por supuesto, hermano César, ha sido de mucha bendición no solamente para los que estábamos aquí, sino para aquellos amigos y hermanos que están a través de la sintonía de Radio Emisora Emaús, de Televida, a través de Facebook Live, muchos comentarios de nuestros amigos y hermanos que están a través de redes sociales, hermano César. Así es, hermano Mario, un tremendo mensaje el que pudimos escuchar hoy día. Una tremenda bendición, lo vimos a través del llamado, mi hermano Mario, cuántas almas pasaron en esta hora, muchos a reconciliarse con el Señor, otras para aceptar al Señor. Así que una tremenda bendición la que hemos vivido hoy. Sí, yo quiero, hermano César, aprovechar la instancia de dar los avisos de la semana. Por ejemplo, para el día de mañana hay una reunión de líderes a partir de las 20 horas. General, ¿qué significa esto? Todos los hermanos que pertenecen a un grupo tienen que estar mañana acá a partir de las 20 horas. Sábado 10 de noviembre, lo estuvimos anunciando, culto conferencias a partir de las 19 horas, junto a los locales. Nosotros, los locales Bethesda, cercanos acá a la ciudad, y nosotros estaremos desde las 18:15 horas ya llevando la transmisión. Domingo 11 de noviembre, tenemos culto de celebración, como es habitual, a las 10 de la mañana, 9:30, estaremos nosotros ya llevando la transmisión ahí. Y recordar a nuestros hermanos que para el viernes 23 de noviembre tenemos seminarios para matrimonios a partir de las 20 horas. Todos los matrimonios invitados, ese día será especial porque habrá una renovación de votos. Si usted quiere renovar sus votos, ahí tiene que inscribirse con nuestros diáconos de nuestro ministerio, hermano César. Sigo así siempre es. Tanto invitando. Así ahí. Es, una buena invitación para ese día, seminario de matrimonios, donde la palabra de Dios habla a los matrimonios, cómo debemos comportarnos, cómo debemos hacerlo. Así que no se pierda usted esta hermosa bendición. ¿Usted tiene algunos avisos, hermano Mario? Sí, estoy aquí conectándome nuevamente a lo que es... redes sociales, los hermanos conectados, Danilo San Martín ahí lo hace con sus manos, Jonathan Esteban Reyes, Ivonne Parra Bello, Carlos Michel, gloria a Dios, hermosa palabra, dice él ahí, él está, imagínense, desde Italia, Dios les bendiga, Inés Candia Cerda, amén, la gloria sea para Dios. Y así muchos amigos y hermanos conectados, contentos de haber vivido junto con nosotros, hermano César, este culto de día, culto de gloria, como decimos. Casi 50 hermanos conectados enviando mensajes. 45 mensajes. Exacto, tenemos imagínese, acá nosotros. 45, casi 50, casi le apunté. Qué lindo, muchos hermanos que estuvieron conectados disfrutando de este maravilloso culto, hermano Mario. Sí, nosotros queremos también ya comenzar a despedirnos, mi hermano César, queremos ir a la presencia del Señor, queremos orar. Queremos pedirle a Dios que nos bendiga y bendiga a cada uno de ustedes. Así que vamos a ir a la oración ya para ser despedidos. Padre Celestial, vamos ante su presencia, contentos y agradecidos de este pan espiritual que usted tenía preparado para nuestras vidas. Gracias, Señor, porque nos vamos felices, porque usted ha tocado nuestros corazones, ha tocado los corazones de los hermanos a través de la radio, a través de internet, a través de la televisión. Ha sido una bendición tremenda. ¿Cómo no agradecerle, Señor? Gracias por todo esto. Queremos, Dios mío, pedirle humildemente que ahora nos bendiga, Señor, que usted derrame la bendición sobre aquellas personas que escucharon su palabra, Señor, que necesitaban oírla, Padre justo. Derrame una gran bendición, Señor. Bendíganos a nosotros que hemos podido llevar estas transmisiones, Señor, para esas personas que necesitaban oírla. Gracias, Dios mío. Bendíganos en esta hora. Se lo pedimos todo en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Ya nos vamos, contento de haber estado junto a ustedes, llevándole el culto de hoy, culto de gloria. Nuestra hermana Jimena Morales también nos saluda, nuestra hermana Blanca Zúñiga igual, bendiciones, Dios les bendiga. Y así la hermana Viviana Reyes igual saludándonos a través de redes sociales. Yo contento de haber estado junto a nuestro hermano César, que tengan una muy buena noche, lo estamos viendo ya el día sábado. Bendiciones, hermano César. Dios le bendiga, hermano Mario. Yo me despido también sin antes agradecer a los hermanos camarógrafos, sus ayudantes, mi hermana María Velázquez, que estuvo en el audio, mis hermanos que estuvieron en televisión, mi hermano Luis y otros. Así que Dios les bendiga mucho. Bendiciones, nos encontramos el día sábado. Amén. Amén, Señor.